Viernes de la séptima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 1 al 12. Después que partió de allí, Jesús fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Se reunió nuevamente la multitud alrededor de él y, como de costumbre, les estuvo enseñando una vez más. Se acercaron algunos fariseos y, para ponerlo a prueba, le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Palabra del Señor. Hoy Cristo nos enseña sobre el matrimonio cristiano, y junto con el matrimonio, la ruptura matrimonial, el divorcio. Le preguntan a Jesús, los escribas y fariseos, para ponerlo a prueba sobre este punto tan delicado, tan candente en su época también, porque en su época existían dos interpretaciones con respecto a la causal de divorcio. Moisés, en efecto, permitió el divorcio, era legal el divorcio, desde Moisés y hasta la época de Jesús. En el libro del Deuteronomio, capítulo 24, se contempla esa posibilidad legal del divorcio. Pero dice la ley que debía darse una causal. La causal, decía, era cuando el hombre viese alguna cosa indecente en la mujer capaz de justificar el divorcio. Y acá habían aparecido dos interpretaciones, dos escuelas. Una escuela más, digamos, laxa, con un maestro, Gilel, así llamado, un rabino, Gilel. Bueno, esta escuela, esta interpretación decía que cualquier motivo que tuviese el hombre, incluso de menor importancia, bastaba para él divorciarse de su esposa. Otra interpretación, un poco más firme o más rígida, una interpretación que defendía la escuela de un rabino de nombre Shammai. Esta escuela decía que no, que la cosa indecente no podía ser cualquier cosa menor, sino algo grave, en especial alguna infidelidad por parte de ella. Con lo cual estaba permitido el divorcio, y le preguntan a Jesús, como queriendo que Jesús se defina o tomase partido por cualquiera de las dos corrientes, ¿no?, o de las dos interpretaciones. Jesús, por el contrario, da una nueva interpretación, una nueva enseñanza en este punto. Nueva, pero al mismo tiempo muy antigua. Tan antigua que Jesús se remite al Génesis. En el Génesis, en efecto, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les pide que se unan y se hagan una sola cosa o una sola carne. Jesús vuelve a este proyecto original de Dios. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Dios los piensa unidos de modo indisoluble, es decir, haciéndose él y ella una sola cosa. Porque el amor realmente lo que hace es generar unión o comunión o fusión entre las personas que se aman. Y esto en el matrimonio es muy fuerte, esa comunión, porque no es solamente espiritual, sino también corporal, física. Esa unión en el matrimonio, al ser así tan fuerte en cuerpo y alma, esa expresión una sola cosa o una sola carne, es una cosa realmente, una expresión muy fuerte, que nos pone en consideración lo que es la unión de amor. Esa unión es un reflejo de la unión de Dios con el hombre, es un reflejo del amor de Dios hacia nosotros, hacia el mundo. Por eso el matrimonio cristiano, o sea, indisoluble, es un reflejo en el mundo, un reflejo concreto, visible, del amor de Dios, de esa alianza nupcial que Dios ha hecho con nosotros a través de Jesucristo. Por el contrario, cuando no vemos o cuando se rompen esas uniones, esos matrimonios cristianos, porque aparecen, en fin, las separaciones, el divorcio, las nuevas nupcias, etc., entonces también se va como desvaneciendo o perdiendo este reflejo o esta prolongación del amor divino, que es indisoluble, ¿eh? Porque la alianza que Dios hace con nosotros es para siempre. Incluso nosotros podemos traicionar a Dios, ser infieles, y Dios no rompe su alianza, Dios no se divorcia de nosotros, Dios sigue amándonos. Con lo cual, en el matrimonio, cuando la alianza permanece, cuando las personas se siguen amando, siguen estando juntas, personas, entiéndase, casadas por iglesia, ¿no?, con el sacramento, cuando se perdonan, logran perdonarse muchas veces, entonces esa vida es un reflejo y una extensión en el mundo del amor divino. Jesús vuelve al proyecto inicial, al libro del Génesis, porque quiere que aprendamos a amar como ama Él. Jesús quiere que seamos como Él también en el matrimonio, que vivamos como Él vive, que amemos como Él ame, de esa manera indisoluble. Eso es posible con la gracia de Dios. Es posible vivir así. Es posible con la gracia de Dios tener un matrimonio de muchos años. Es posible con la gracia de Dios tener paciencia a la otra persona, soportar sus defectos pacientemente, perdonarlo a mi marido, a mi esposa, las veces que sea necesario. Eso es posible. Con la gracia de Dios todo es posible. ¿Qué ocurre muchas veces? Las personas no viven en gracia y entonces creen que es imposible cumplir lo que Dios pide porque les falta la fuerza para vivirlo. Y esa fuerza es la gracia de Dios. Y claramente, si no tenemos la gracia de Dios, porque no rezamos, porque no la pedimos, porque estamos distanciados de la Eucaristía, que es la fuente de la gracia, o del sacramento de la confesión, entonces de esa manera será muy difícil vivir santamente en el matrimonio de modo indisoluble, y lo más fácil será recurrir al divorcio, a la separación. El problema no es que Jesús pide cosas imposibles, el problema es nuestro, que nos apartamos de esa fuerza que Dios da para poder vivir estas exigencias. Reconocemos, es verdad, que son exigencias muy fuertes las que Cristo pide, no solamente esta con respecto al matrimonio, también otras, por ejemplo, cuando Jesús dice amar a los enemigos, orar por los que nos odian, poner la otra mejilla, etc. Es todo esto, perdonar al que nos ofende, todo esto, sin la gracia de Dios, no se puede vivir. Con lo cual, la solución no es decir el Evangelio es imposible vivirlo, o decir la ley del divorcio es una cosa maravillosa y es una cosa muy realista, ya que es casi imposible o muy pero muy difícil vivir lo que Jesús pide. No, la solución no es esa. La solución es recurrir a la medicina por la cual podemos amar como Dios ama, de modo indisoluble. Y esa medicina es la gracia de Dios. Es como si un enfermo no toma el remedio y dice, bueno, como sigo enfermo, no voy a poder hacer tal o cual cosa. Como sigo enfermo y esto no cambia, no voy a poder comer tal o cual comida, etc. Y claro, en la medida que no se cure o que no haga un tratamiento o que no tome la medicina que debe tomar, claramente no podrá hacer determinadas actividades producto de la enfermedad. Pero lo que tiene que hacer es curarse para luego darse cuenta que realmente puede vivir las exigencias de la vida. Y aquí lo mismo, ¿no? Las exigencias de la vida espiritual, de la vida de la fe, podemos vivirlas en comunión con Cristo, en comunión con la Eucaristía, con los sacramentos, en una vida de oración. De esa manera, si lo hacemos así, iremos siendo un espejo, un reflejo, una manifestación del amor de Dios en medio de nosotros. Ese amor que, repito, es para siempre, es indisoluble, como en el caso del sacramento del matrimonio. Digamos finalmente que la Iglesia no se opone a la separación física, en casos extremos, donde ya la convivencia se torna imposible. Pensemos, por ejemplo, no sé, en algún caso de violencia física con niños presentes. Bueno, en casos puntuales la Iglesia no se opone a la separación física, con lo cual tampoco es pecado esa separación física. Pero las personas, aunque se separen físicamente, siguen siendo marido y mujer. Si se han casado por Iglesia, ante Dios, ante la Iglesia, siguen siendo esposos cristianos. Con lo cual, sigue habiendo deberes, por ejemplo, el rezar por la otra persona, el intentar algún tipo de reconciliación con el tiempo. Y por supuesto, lo que deben evitar, si están separados físicamente, es la convivencia con otra persona, lo cual sería adulterio, ¿no? El pecado de adulterio. En el caso de que las personas vivan en adulterio, no pueden comulgar, recibir a Cristo en la comunión, porque esa situación de adulterio o de estar juntos sin estar casados por iglesia, o de concubinato, aunque no sea adulterio, también podría tratarse de concubinato, es decir, personas juntas a las cuales les falta el sacramento del matrimonio. Bueno, en esa situación contradice objetivamente la alianza nupcial de Dios con nosotros, que es para siempre, que es indisoluble. Por esas razones que deben evitar recibir a Jesús en la comunión eucarística. De todas maneras, estas personas igual pueden seguir y deben seguir participando de la vida eclesial, de las comunidades cristianas, porque aunque estén en esta situación objetiva de pecado, adulterio, concubinato o fornicación, sin embargo, hay que recibirlas y también pueden ayudar, colaborar en la vida comunitaria o en la vida de las parroquias. Y las comunidades también tenemos que tratar de acogerlos y de tener una atenta solicitud hacia estas personas, que además suelen llegar muy heridas. Bueno, el Señor nos conceda la gracia de vivir todo esto, se lo pedimos en este día, que podamos, con su gracia, con su ayuda, con su auxilio, amar como Él ama, para hacer un mundo cada vez más cristiano. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.